Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 608 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, me acompaña mi compañero, amigo y también cofundador de este podcast, Roberto Torres. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Tú qué tal? Qué bueno, muy bien, muy bien. Hoy vamos a tener a nuestro otro compañero Luis un poquito más tarde que se nos reincorpore. Y bueno, pues nosotros vamos adelantando pues el programa del día de hoy. Pero bueno, muchas noticias interesantes que vamos a estar discutiendo. Y bueno, Roberto, yo creo que pudiésemos comenzar con el béisbol, porque es que el béisbol, aunque ya se terminó, pues estamos en la cuestión de los MVP, que ya creo que hablamos ya de esto. Y bueno, y la agencia libre que obviamente está en en pleno apogeo, ¿no? De hecho, quería contarte que ya hubo jugadores que aceptaron la oferta calificada. Tú sabes que la oferta calificada subió a 22.025 millones de dólares y esta misma fue aceptada por los jugadores Trey Grisham de los Yankees, el center field aceptó la oferta calificada, Gleyber Torres aceptó también la oferta calificada, los pitchers Imanaga y Woodruff, Brandon Woodruff, y también toman esta oferta y bueno, se convierten en los primeros peloteros que se quedan en sus respectivos clubes. La verdad es que me sorprendió mucho que Grisham se quedara en los Yankees. Yo pensé que Grisham iba a salir, pero bueno, los Yankees deciden tomar esta opción y le ofrecen la oferta calificada, la cual aceptó. En el caso de Torres, pues también tenía entendido que él estaba esperando un contrato multianual. Pero aparentemente yo creo que prefirió probar un año más con esta extensión de contrato, tomando en cuenta de que el equipo de Detroit pues llegó a una postemporada, bueno, se cayeron al final, pero es un equipo competitivo, un equipo que proyecta a estar en buenas posiciones, tienen un pitcher como Tarik Skubal, que es garantía de que va a ser el as de este equipo y que va a garantizar una temporada interesante. En el caso de Imanaga y Woodruff, pues bueno, son lanzadores que ya están en un rango medio de vida y bueno, toman esta oferta calificada para obviamente quedarse en sus equipos. ¿Cómo lo ves, Roberto? Bien, yo creo que es una parte muy importante el hecho que se hayan aceptado las ofertas calificadas para que no se hayan tenido que ir con un árbitro o arbitraje para decidir quién sí y quién no. Eso también indica que los jugadores están contentos con lo que reciben, con base en lo que hicieron, con base en lo que esperan obtener del equipo. Yo creo que siempre es bueno, la verdad. Oye, cuando terminemos de hablar este tema, nada más, sí vamos a hablar de los awards, o sea, de los diferentes trofeos o sí, que se dieron en la MLB, porque la semana pasada solamente hablamos de los Rookie of the Year y Manager of the Year, pero todos los demás no los hemos platicado. Los platicamos en el chat, pero no como tal, aquí en el podcast, ¿ok? Es correcto, sí, es correcto. Oye, hablamos de los Rookie of the Year, pero nos faltaron los MVP y faltaron algunos otros que, bueno, que estaremos nombrando. Exacto. Pero si Sí, quieres bueno. continuar con lo que traes de agentes libres y al final lo hacemos. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues otro pitcher que firmó por un año fue con los Yankees, el lanzador Yarbrough, el pitcher zurdo que obviamente pues necesitaban los Yankees. Y bueno, esos son los que han aceptado oferta calificada. Ok, por ejemplo, ah, bueno, otro que firmó también una extensión fue este jugador Naylor con los Marineros de Seattle. También firmó una extensión de contrato por 5 años. Y bueno, y hay muchos, bueno, de los que están en la agencia libre de Roberto, que son los más importantes que por firmar, que es Kyle Tucker. Y Kyle Schwarber. Kyle Tucker, a mí no, honestamente, a mí me parece que no es el mismo Kyle Tucker que jugó con el equipo de Houston. Tuvo un buen comienzo con los Cachorros este año, pero me parece que se vino un poco menos al final. ¿Okay? Y bueno, él está esperando algo así como 400 millones de dólares. Que me parece que es un poco exagerado tomando en consideración pues la temporada que tuvo. Kyle Schwarber también, de 32 años, un jugador que viene de la mejor temporada, con 56 cuadrangulares, 132 en carreras empujadas, que fue de hecho el mejor de la liga, y jugando los 162 juegos de la temporada. Este tipo es un toro de verdad. La demanda de Kyle Schwarber es alta. Okay. Lo cual nos sorprende considerando que no conseguirá un contrato de más de 5 años, okay, debido a su edad y a su posición fija como bateador designado. Entonces, wow, es una apuesta, yo diría que un poco temerosa por el tipo de jugador que es. Pero bueno, eso le garantiza a cualquier equipo que lo firme, pues bueno, una producción ofensiva pues bastante interesante. Imagínate, un tipo que te pega 56 jonrones y te empuja 132, bueno, yo creo que muchos equipos quisieran tenerlo en su plantilla. Sí. ¿Ibas a decir algo? Adelante. Sí, fíjate que, o sea, Kyle Tucker en sí es un muy buen jugador de base, pero lo que tiene Kyle Tucker es que necesita un equipo que lo soporte detrás. No digo que Chicago no lo haya hecho, pero está, por ejemplo, en los mejores momentos en los que Houston estaba y Kyle Tucker estuvo participando, por ejemplo, la última serie mundial a la que llegamos y la que ganamos. En ese momento, Kyle Tucker se potencia durísimo, pero cuando él es el mejor jugador dentro de un equipo, pues no es igual. Sí, definitivamente. Otro que se lanzó a, que me parece que fue que cometió el error de su vida, Roberto, fue Alex Bregman, otro ex astro de Houston. Alex Bregman tenía un contrato firmado con los Medias Rojas de 3 años y 120 millones. Con una cláusula que lo podía desvincular del equipo si él lo pedía. Efectivamente lo pidió. Me parece que es un gravísimo error lo que él hizo, porque yo dificulto que le vayan a pagar más de 120 millones en un contrato multianual. Ya Bregman no es un jugador veterano, con experiencia, y me parece que es una decisión temeraria el haberse salido de Boston. Un equipo que siempre es competitivo, un equipo que normalmente está metido en la pelea. Este año pasó a la postemporada, perdieron con los Yankees ¿se llama? En la parte final. Se me fue el nombre de la. Ah, se me fue. Bueno, ellos compitieron por ese puesto final en el comodín, y bueno, finalmente ganaron los Medias Rojas. Entonces, eso que le garantiza a Bregman, un equipo consolidado, un equipo bueno, y yo creo que es un error de Alex Bregman haberse salido del equipo de los Medias Rojas. Después tenemos a Pete Alonso, el famoso Polar Bear, de Polar Bear. Es un jugador también que tiene mucho poder, se poncha mucho. Pero es un caso parecido al de Kyle Schwarber. Un tipo codiciado, un tipo que te puede impulsar 100 carreras, que te puede pegar más de 30 jonrones. Y también está haciendo apuesta por la agencia libre. Cody Bellinger también fue otro que decidió rescindir el contrato y probar la agencia libre. Los Yankees todavía no le han hecho una oferta formal, okay, que yo creo que el Cody Bellinger está buscando un contrato de más de 200 millones de dólares. Y yo creo que, bueno, yo creo que sí lo pudiese tener. Jugador versátil, un excelente jardinero, un buen guante. En la posición que juega en los jardines, siempre te va a hacer un buen trabajo. Es zurdo, y bueno, a veces tiene un poco a caer en el slump, pero es un pelotero completo. Entonces, pero como ya Trent Grisham, como te comenté al principio, aceptó la oferta calificada, entonces habría que ver si los Yankees pues piensan qué van a hacer con Bellinger, porque obviamente es una pieza que ellos quisieran retener. Entonces, bueno, estos son los jugadores más importantes ahorita, y después viene el tema, Roberto, el temazo, los jugadores japoneses que vienen al mercado de la MLB, los más, digamos, codiciados son Munetaka Murakami, ¿ok? Que es un chico de 25 años, pero es un portento de jugador, bateador, zurdo. Y bueno, mira, puede también esperar un buen contrato, puesto que todo lo hecho en Japón así lo avala. El otro es Kazuma Okamoto, de 29 años, bateador derecho, con una buena habilidad para conectar la pelota y que, bueno, tiene poder ocasional. Ambos juegan en la tercera base, aunque también en el caso de Murakami pudiese jugar en la primera. Entonces, yo creo que esto también podría poner la balanza de un lado, Roberto, porque lo más probable es que salten los Dodgers y bueno, los Yankees y los equipos contendientes van a brincar por este pelotero, sin duda alguna. Ya hemos visto cómo estos jugadores rinden. Ahí tienen el caso de Pitcher Yamamoto, del relevista Cory Sasaki también. Entonces, bueno, ¿qué te parecen estos japoneses, Roberto? ¿Los firmarías? Claro que sí, yo creo que los jugadores japoneses hoy en día son el tema más caliente de agentes libres del cual podemos platicar, o sea, no demerito los otros agentes libres que mencionaste, Tucker, bueno, pero igual no, Alonso, o sea, esos tienen o sea, son conocidos y productivos, pero jugadores japoneses, yo creo que la liga japonesa está creciendo a tal grado que está produciendo unos jugadores buenísimos. Deja a Otani, que es un fuera de serie, o sea, Yamamoto, el año pasado entró. Tío, estuvo lesionado como un tercio de la temporada, pero lo que hizo este año estuvo maravilloso. Y como él, pues vienen pitchers, vienen bateadores. Creo que viene una ola japonesa muy fuerte y los equipos la tienen que aprovechar. Aquel equipo, es más, aquel equipo o equipos que no la aprovechen, están dejando pasar un semillero muy importante de jugadores, ¿no crees? Claro que sí, claro que sí. Aquí el problema, Roberto, básicamente es el dinero, porque los equipos que tienen presupuesto pueden darse el lujo de hacer esa inversión. Habría que ver qué va a pasar con los equipos de bajo presupuesto. Volvemos a lo mismo. Siempre el pez gordo se come al pez chico. Y yo creo que los Dodgers tienen todavía, a pesar de lo que le están pagando a Otani, que es un dinero que es a largo plazo, no es un dinero inmediato, porque así es su contrato es a largo plazo, o sea, no tienen que pagarle todo el dinero de un solo golpe, sino es un pacto que ellos hicieron, pues le da un colchón para invertir, ¿no? En estos peloteros. Ya retuvieron a Max Muncy en tercera base. No sé si le van a extender contrato a Miguel Rojas, porque Miguel Rojas ya es un pelotero veterano y creo que estaba en su último año, o sea que yo creo que no cuenta. Pero, ¿qué equipos de tabla media pueden invertir en un pelotero como Murakami o como Okamoto? Habría que verlo, porque de verdad que son peloteros costosos. Y hablando de los de ya de lo de la última camada, de los que no son tan costosos, pero que son muy, muy interesantes para equipos, tenemos el caso del venezolano Eugenio Suárez, tercera base, ¿ok? Es un bateador jonronero que no cuesta una fortuna. Suárez conectó 49 jonrones el 25 a sus 34 años, pero ya con una edad, digamos, media. Y bueno, llega a la agencia libre con la esperanza de que los equipos aprovechen su potencial ofensivo y pasen por alto su porcentaje de envasamiento, que es bastante, bastante bajo. ¿Okay? Sabemos que se poncha bastante, pero te da 40 jonrones y te puede impulsar 90, 100 carreras, pues, y por el precio me parece que vale la pena. El otro es Jorge Polanco, un jugador que bueno, hizo grandes cosas para hacerte en los playoffs. Fue un tipo que tuvo una postemporada maravillosa, ayudando a este equipo, bateando, y creo que, a pesar también de sus 32 años, puede todavía dar mucho en esta liga, y ojalá que el equipo de los Marlins logren reafirmarlo. Y el último caso es el del catcher JT Realmuto, que bueno, es el único receptor agente libre con nivel de titular indiscutible, pues también debería generar mucho interés. ¿Okay? Si Filadelfia o lo retiene o pudiese buscar otro equipo. ¿Okay? Ya un tipo ya veterano, 35. Y yo no creo que exija más de 2 años, Roberto, de contrato. ¿Okay? Entonces, habría que ver qué le pudiesen pagar, porque recuerda que los receptores normalmente tienen una vida útil y dependiendo de lo que ellos puedan lograr y lo que ellos puedan aportar como defensa, pues bueno, los equipos aprecian mucho esta posición. Así que bueno, falta ver qué es lo que va a suceder. Y bueno, ya para terminar este pequeño segmento, para irnos con los awards y los premios, y hablando un poco de lo que es el Clásico Mundial, pues bueno, hay dos Eso. peloteros que se suman al equipo de los Estados Unidos, que es el jugador Carl Armstrong de los Cubs de Chicago y Colin Carroll de los Arizona Diamondbacks. Lo que hace que, bueno, que este equipo de los Estados Unidos pues tenga un equipo, como llamamos aquí, como decimos aquí en Venezuela, Roberto, un trabuco, porque también va a lanzar Paul Skenes, también va a jugar, y bueno, eso significa que el equipo de Estados Unidos pues va a tener un respetable cuerpo de lanzadores. Así que bueno, esa es una noticia que estaba aquí pues leyendo y aprovechar para darla a conocer. Entonces, bueno, Sí. ya dicho esto, entonces no sé si tienes otro comentario, podemos entrar con la parte de los awards. Antes de los awards, antes de los premios, dos cosas. La primera, Ajá. leí un tweet que no pude guardar, no sé por qué, creo que Twitter estaba caído en la mañana, con el posible roster del equipo mexicano para el Clásico Mundial. No Oh, manches, okay. o sea. Está que qué bárbaro. O sea, 35 jugadores entre pitchers, bateadores, pero durísimo. O sea, si realmente es el roster que yo leí en la mañana, o sea, México es de los favoritos para ganar el Clásico Mundial, porque sí, traemos un equipazo qué bárbaro. Y creo que México se quedó con la espinita atorada después de que el año pasado, bueno, en el Clásico Mundial anterior, perdimos, según yo, con Japón. O sea, Okay. va a estar impactante. Entonces, me muero de ganas por ver ese clásico mundial, ¿no? Y otra cosa que querías, ¿mandé? Bueno, te iba a decir, ¿cuáles son los nombres más rimbombantes en ese line-up de México? Híjole, Que te acuerdes. no me acuerdo. A ver, déjame, postearlo rápido a ver si lo puedo. Creo que no lo han arenado. Era uno de los peloteros que iba a estar, ¿no? Sí, claro, obviamente no le han arenado, ¿no? ¿Cómo? Si él no juega para México. A ver, ¿No? no. Yo No, a voy a ver. Karen para México. Ahí debe No. estar Ramón Urías, seguramente debe estar Sí, Ramón Urías, que él ahora sí. Él sí, es de claro. Baltimore. Debe estar. A ver, a ver, a ver. Oye, A ver. ahorita se me poco la memoria con los jugadores mexicanos, pero a ver, ¿qué más fue? Sé que hay unos lanzadores también. Pues mira, no, Pero no. no encuentro. Yo creo que como no lo pude acceder en la mañana, muy probablemente no sé, no se ha abordado, pero lo voy a buscar para la próxima semana y lo voy a platicar. ¿Sale? Sí, Pero sí, sí. antes de que pasemos a los premios de la MLB, déjeme leerte una noticia de la MLB. A partir del 2026, la MLB implementará el Automated Ball Strike Challenge System, que es ABS, como lo de los autos. El umpire seguirá contando bolas y strikes, pero ahora los lanzadores, catchers o bateadores podrán desafiar la jugada. Cada equipo tendrá dos desafíos por juego, recuperables si aciertan, y con extras en innings adicionales. La revisión es instantánea gracias a la tecnología Hawkeye, la misma utilizada en el tenis. ¿Qué opinas? Wow, bueno, todas esas cosas son interesantes. Okay, pero bueno, pierden un poquitico, digamos, esa parte humana que también influye un poco en el juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bienvenido, pero yo creo que perder esa tradición de los umpires y toda esa tecnología, pues me parece que es un poquito, o sea, no me cuadra mucho, pero bueno, no importa. Mira, aquí tengo los lanzadores abridores para el potencial roster del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Vamos a ver si es este mismo. Ok. Bueno, aquí está. Los jugadores de cuadro. Tenemos a Ramuria. Marcelo Mayer, Jonathan Aranda, buen pelotero, Isaac Paredes, Nick González, Luis Urías, Joey Meneses, y aquí está JP Crawford. Yo no sé que JP Crawford jugaba para México, lo desconozco. Ok, los jardineros, Randy Arozarena, Alec Thomas, Jarren Durán, Alex Verdugo y Alejandro Osuna. Receptores, Alejandro Kirk y José Treviño. O sea, tienen un muy, muy buen roster. Los lanzadores abridores, José Urquidy, probado jugador de Houston. Joe Musgrove, yo no sabía que Joe Musgrove jugaba para México, Roberto, honestamente me sorprende mucho. Patrick Sandoval, Zach Bradley y Juan Walker. ¿Okay? Y los lanzadores relevistas, Andrés Muñoz, Javier Azad, Brennan Bernardino, Jeremy Estrada, Robert García, Michael Lorenzen, Roberto Osuna, Cody Ponce, Manny Rodríguez y Tony Santillán. Ese es el roster de México. Y bueno, y hay que ver si Julio Urías va a poder ir al Clásico Mundial. Acuérdate que Julio Urías tuvo un problema con la MLB y Sí. entonces no sé si eso afecta un poco lo que vendría siendo la participación de él. Eso, ahí te la dejo. Claro, bueno, muchas gracias por compartir. Voy a, de todos modos, si vuelvo a encontrar eso, lo platico para la próxima semana. Y Perfecto. No, bueno. podemos ir preparando los rosters de todos los equipos, porque será muy interesante ver cuál es el material que ellos van a llevar. O sea, yo te propongo que comencemos a hacer un análisis, ¿ok? Bueno, porque ya prácticamente vamos a entrar en el mes de diciembre. El Clásico Mundial, creo que tengo entendido que comienza, creo que tienen que comenzar a reportarse todos los jugadores de posición en las áreas en febrero. O sea, un mes antes de la apertura de los campos de entrenamiento. Entonces, como son varios equipos, pues sería bueno hacer un análisis, porque de verdad que todos están blindados. Me encantaría hacer el análisis de Venezuela, de República Dominicana, de Puerto Rico, sobre todo Sobre todo nuestros países, los países latinos. ¿Por qué? Porque no conozco mucho del béisbol japonés, no puedo opinar mucho del béisbol japonés porque no lo sigo. Igualmente con el béisbol coreano, o con el béisbol asiático en general, más los países que se puedan sumar. Recuerda que normalmente se integran equipos como Italia, equipos que están países que el béisbol poco a poco ha comenzado a ser visto y a ser frecuentado y a tener sus ligas. Entonces, yo propongo es que hagamos un análisis de los equipos de América, pues Estados Unidos, o sea, llámese Estados Unidos, México, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Colombia, que también tiene un equipo interesante, y el equipo de Panamá. Okay, yo creo que con ese análisis pudiésemos hacer algo bastante interesante, pues semana a semana, y así seguimos al hilo del béisbol. ¿Qué te parece? Me late muchísimo, sí, por supuesto que sí. Buenísimo, excelente, excelente. Bueno, entonces, bueno, podemos tocar el tema de los premios, los premios que fueron entregados ya confirmados, pues ya tenemos dos MVP. Bueno, no sé si tú quieres arrancar con eso, pero Sí, los claro. MVP se recibieron, y bueno, pero te dejo para que tú nos pases toda la lista de los galardones que fueron otorgados en estos días pasados. Pues va. Bueno, primero voy a iniciar con los premios MVP, por la Liga Americana. Felicidades, Iván. Aaron Judge se lleva su tercer premio MVP de la Liga Americana. Sí, él tuvo un porcentaje promedio, un average de .331, con al menos 50 home runs, que fueron, en este caso fueron 53. Entonces, pues súper bien, yo creo que es un buen mérito, aunque yo, o sea, yo creo que en este caso Cal Raleigh debería de habérselo llevado, pero ahorita voy a escuchar de ti eso, ¿no? Y por la Liga Okay. Nacional, Shohei Ohtani se lo lleva después de haber sido votado ¿cómo se dice esto? Unánime, sí, unánime, MVP en este caso, por la cuarta ocasión, tres de ellos de manera consecutiva, y es el primero en ganar múltiples premios de MVP en ambas ligas. Ohtani metió 55 home runs, lideró la liga con 146 carreras, mientras tenía un ERA de 2.87 durante 47 innings lanzados para los Dodgers. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de estos dos jugadores? Bueno, comienzo por George. A pesar de que George juega para los Yankees y que yo soy fan de Yankees, yo creo que el MVP era para Cal Raleigh. Sin que me quede duda, ¿ok? Y hablando aquí con el corazón, sacando el fanatismo, ¿ok? Porque aquí no podemos hablar de fanatismo, aquí tenemos que hablar de hechos concretos, ¿ok? A pesar de que, ok, Aaron George tuvo un promedio del bate de más de 300, pues bueno, conectó también cuadrangulares, en fin. Pero lo que hizo Cal Raleigh me parece que es algo que muy pocas veces he visto, sobre todo por un receptor. ¿Ok? Y entendamos algo. Para mí la receptoría es el puesto más complicado que tiene el béisbol. ¿Ok? Porque el receptor es el que tiene, primero, es el que tiene la tendencia a sufrir más lesiones, porque tiene que estar agachado, todo lo que es el desgaste que eso implica, empezando por la parte física. Luego tienes que conocer cada lanzador, tienes que guiar a los lanzadores, tienes que ponerte de acuerdo con los jugadores de cuadro, tienes que estar pendiente de los que te roban las bases. O sea, la posición de catcher es una posición demasiado, demasiado, demasiado de mucha responsabilidad. Y lo que hizo Cal Raleigh, de verdad, de montarse ese equipo al hombro, porque vamos a estar claros, o sea, Cal Raleigh tuvo una temporada muy, pero yo creo que muy difícil que un pelotero tenga una temporada de este tipo. Para mí es el verdadero MVP, honestamente. De hecho, las votaciones fueron 17 a 13. O sea, estuvo muy, pero muy, muy, muy cerrada. En comparación con Otani, que bueno, Otani realmente no tuvo ningún pelotero que podamos decir que le hubiese peleado el premio. O sea, lo que hizo Otani esa temporada, pues también va más allá de lo que se le puede pedir a un jugador. O sea, lo hizo todo. Aunque no sea santo de mi devoción, pues bueno, creo que bien merecido lo tiene el premio Shohei Ohtani. Eso es lo que te puedo comentar. Venga, pues muchísimas gracias. Y gracias por la honestidad, porque sí, Raleigh hizo algo muy importante para Seattle y además eso ayudó a que Seattle ganara su división y se colara en los playoffs. Probablemente, no sé si atreverme a decir que sin Raleigh a lo mejor no hubieran llegado a los playoffs, pero bueno, Ah, muchísimas y gracias, perdón. Iván, y eso. Sí, y otra cosa que no te dije, aparte de eso, participó en el derbi de jonrones, ganó el derbi de jonrones. Que tú sabes lo desgastante que es eso para un pelotero. Además, hasta muchos peloteros le huyen a esa competencia porque es demasiado demandante, ¿sabes? Quedas con ampollas en las ampollas en las manos. O sea, casi te puedo decir que todos los peloteros que participan en el derbi de jonrones terminan, o sea, la segunda parte de la temporada es un desastre, o sea, terminan mal, porque es demasiado demandante. Y Carrali no solamente lo participó, lo ganó y después y siguió teniendo una temporada de verdad espectacular. Así que bueno, este pequeño detalle no te lo había comentado. Interesante. Gracias. Y bueno, pues pasamos a los premios Cy Young, donde en la Liga Americana se lo lleva Tarik Skubal. Él tuvo un muy buen año. Tuvo un ERA de 2.21, un WHIP de 0.89, mientras lanzó, perdón, tuvo 241. Bueno, ahí no estoy seguro de esto, pero bueno, lanzó 195.1 innings y se fue con un récord de 13 ganados y 6 perdidos para llevar en este caso a los Tigres de Detroit como wild card. Además, Tarik Skubal fue el único, es el único pitcher, no, no, más bien, es el doceavo pitcher en ganar este gran premio que es el Cy Young Award, en este caso por la Liga Americana. Y por la Liga Nacional se lo llevó el indiscutible Paul Skene, ¿sí? Que lideró a la MLB con 1.97 de ERA, siendo solamente el tercer pitcher en ganar el Rookie del Año, que fue el año pasado, y el Cy Young en sus primeras dos temporadas. ¿Qué opinas? Bueno, mira, la única, o sea, es que es muy subjetivo la parte de los Cy Young. Yo recuerdo que el lanzador venezolano Félix Hernández ganó el Cy Young con un récord negativo, 10 y Ah. 12, pero tuvo una efectividad de 1.70 y pico, ¿ok? O sea, promedio tuvo una cantidad de ponches impresionantes. El problema fue que el equipo nunca lo respaldó y entonces se perdieron muchísimos juegos por eso. Ha sido el único caso de jugadores, de pitcher, perdón, que han tenido o sea, que no han tenido un récord ganador como tal, digamos un pitcher de 20 juegos. Para mí, yo siempre he dicho que para mí el sayón debe llevárselo el pitcher que gane más juegos. Okay. Independientemente del era, independientemente de muchos factores, pero siempre se otorgó al lanzador que ganara más de 20 juegos. Eso se ha desvirtuado mucho. Fíjate que este premio se lo están dando justamente a Skins con un récord de 10 ganados y 10 perdidos. Sin contarle que muchos de estos partidos los dejó ganados y se los botó el bullpen, partidos que dejó que quedó perdiendo 1-0. Partidos que no tuvo decisión, o sea, ¿sabes? Pero reconozco que es un tronco de lanzador, ¿no? Sin duda alguna, pero ha cambiado mucho el criterio. está bien merecido, pero yo me voy a la vieja usanza, ¿ok? De que el pitcher que gane Cy Young es el que gane, el que tenga un récord, por ejemplo, de 20 ganados, 3 perdidos, 20, 27, 28, para mí. Pero bueno, esa es mi posición y bueno, yo respeto obviamente la de ellos, que al final es la que vale, porque ahí votan periodistas, en fin, esa es la pauta que marca la MLB. Claro, y se Exacto. respeta, por supuesto, ¿no? Pero yo Claro, pues. pienso lo contrario, porque, o sea, por ejemplo, Luis lo platicó buena parte de esta temporada. Postins dejaba el juego ganado. Y la mala defensiva por parte de los relevistas. Perdón. Por parte de los relevistas y una falta de bateo ofensivo, hacía que perdieran ese partido, ¿no? O que se fuera sin decisión. Pero yo creo que cuando como el mérito es individual, o sea, en este caso el Cy Young ve la parte individual y no la parte de equipo, creo que está bien, bien ganado o bien. Merecido. Pero bueno. Supuesto que sí. Pasamos a otros premios. Iván, vamos a hablar del Hank Aaron Award o el premio Hank Aaron. Sí. En esta ocasión, bueno, se le dan a dos jugadores, uno por cada conferencia. Y aquí repiten los jugadores que se lo llevaron el MVP. Estoy hablando de Aaron Judge y de Shohei Ohtani, ¿no? Y entonces ambos repitieron, ¿sí? Marcando una tercera ocasión en que cada jugador tuvo este honor. El premio Hank Aaron anualmente reconoce el mejor jugador ofensivo en su rendimiento en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Entonces nada más vamos a ponerlo. El año pasado ganó Aaron Judge y Shohei Ohtani, obviamente de la Americana y la Nacional, pero Shohei Ohtani lo ganó en el 22 cuando jugaba por Los Ángeles Angels, y el año anterior Aaron Judge también por los Yankees. Entonces, bueno, estuvo muy bien. Nada más la única diferencia es que Shohei Ohtani este año, a diferencia del anterior, este fue el designated hitter y starting pitcher. Y el año pasado, como decidieron que no lo metieran como starting pitcher, solamente estuvo como designated hitter. ¿Cómo ves? Excelente, no, no, sí, por supuesto que sí. Y bueno, esta gente se lleva digamos, premio por partida doble, ¿no? Obviamente, son galardones, pues, que están ahí y que bueno, también se lo lleva este tipo de pelotero. No sé si tienes ahí en tu lista lo que fue el premio Roberto Clemente de Justo este sí, te año. voy a Ah, traer. perfecto, okay. Sí, y en esta ocasión se lo lleva Mookie Betts. Y se le da el premio Roberto Clemente por reconocimiento por su extraordinario carácter, por su involucramiento con la comunidad, por hacer contribuciones positivas a la filantropía, sea a través, en este caso, de su fundación, que se llama 50-50 Foundation. Este honor se otorga de manera anual a aquel jugador que mejor representa el juego del béisbol a través de un carácter extraordinario y, bueno, todo lo que les venía diciendo dentro y fuera del campo. Que yo creo que Mookie Betts es un caballero. No me acuerdo si fue esta temporada o la anterior, cuando un jugador en su primer partido mete un home run, y entonces Mookie Betts llega a la grada y le dice a la persona que cachó la bola: oye, regrésame la bola y yo te firmo, no me acuerdo, mi bat, dos pelotas y un jersey. ¿Para qué? para que esa bola se la pudiera dar a este jugador que clavó el home run, como en un gesto, pues más allá de caballerosidad, o sea, de verdadero reconocimiento de un rookie que hizo eso. No, me parece, es un caballerazo. Mis respetos Sí, por él. porque otra persona, pues no le importa, pues ya, quizá que un batazo más, pues. Y sí, la verdad es que eso es un gesto que denota caballerosidad. Aparte de eso, el trabajo de Mookie Betts en la comunidad ha sido extraordinario. Es un tipo que se ve muy light, pues, o sea, un tipo, ¿sabes? No se ve petulante, es un tipo que denota humildad cuando juega. A mí me gustó mucho que se lo llevara. Realmente sí, Mookie Betts es un tipo que no se ve arrogante. Sí, Ese y hombre mira. que no se lo pudiese ganar, por ejemplo, no, por ejemplo, Freddie Freeman, un tipo que es súper arrogante y súper pesado, porque con todo y que siempre lo admiro por su juego y todo. Me parece que es un tipo sumamente antipático y cerrado, ¿no? No es como para ganarse un premio Roberto Clemente, obviamente. Así que bueno, ese Mira. es el comentario. Sí, dos comentarios aquí. El primero, Mookie Betts, es la primera vez que se lo lleva. Otro comentario es que este es un premio que no es necesariamente que alguien repita. O sea, Mookie Betts se lo llevó este año, Salvador Pérez el año pasado, Aaron Judge el anterior, Justin Turner, el que era, según yo, tercera base de Dodgers, y así se lo han llevado, pero que no he visto que haya habido como repetir, ¿no? O sea, no. O sea, yo creo que es a lo mejor es un premio que se otorga una vez y aunque hagas lo mismo una y otra vez, como que Sí, no sé, potencia o no. motiva a que sean diferentes jugadores, ¿no? Claro, exacto. Y no lo puedes repetir, sino que buscan es que sea diferente, porque ya saben que el jugador que se lo ganó por esos méritos que ellos mismos están otorgando el premio. Entonces, oye, vamos a ver qué otro pelotero ha hecho méritos para ganarse este premio. Claro, si no sería absurdo hacerlo repetitivo, ¿no? Claro. Definitivamente. Y bueno, voy a pasar con cuatro diferentes premios y luego ya me voy a ir sobre el First Team, el All MLB Team, el First Team. Y para estos premios son el Outstanding Designated Hitter, se lo lleva Shohei Ohtani. Él obtiene su quinto premio como designated hitter consecutivo, empatando el récord de David Ortiz, papi, Big Papi Ortiz. Sí, Ohtani me hizo .282. Yo no entiendo bien estos números, pero bueno, tuvo grandes números. Los jugadores que fueron los comeback del año, pues tenemos a Ronald Acuña, por la Nacional. Ajá, Sí, que ajá. tuvo 21 home runs y lideró o empezó más bien el juego de estrellas para ganar su cuarta ocasión. Y también Jacob deGrom, sí, que fue después de dos temporadas de su cirugía Tommy John, tuvo un récord de 12 ganados, 8 perdidos, con una ERA de 2.97 en 30 inicios. Y me voy a ir a los relevistas del año, donde Aroldis Chapman, con sus 37 años y los Red Sox, gana, ¿sí? Él tuvo una ERA de 1.17 y un WHIP de 0.70, maravilloso, de 61 innings y un tercio. Mientras Edwin Díaz es el segundo pitcher en ganar este premio por tres ocasiones. Y él tuvo una ERA de 1.63 en 66 innings con un tercio. Y finaliza con el ejecutivo del año, que es después del título de división, el tercer título de división de manera consecutiva de Milwaukee. ¿Sí? El General Manager Matt Arnold se lleva el ejecutivo del año. por segunda ocasión. ¿Cómo ves? Merecido, muy merecido, de verdad, cónchale, porque este equipo de Milwaukee, pues, lo que ha hecho ha sido algo extraordinario que ningún equipo lo ha podido hacer. Que con ese presupuesto hayan logrado llegar hasta donde llegaron. Eso sin duda que marca, pues marca la pauta, ¿no? En ese sentido. Y bueno, los demás premios también, obviamente. Obviamente que, bueno, todos están muy bien, muy bien representados. Con respecto a lo de Acuña, bueno, Acuña, luego de muchas lesiones, pues, me parece que es un buen mérito, pues, haber hecho esto después de todo lo que ha pasado, como todos saben, con las piernas, el problema que ha tenido con los problemas en las rodillas, con los ligamentos cruzados de ambas piernas. Bueno, se convirtió lamentablemente en un pelotero que pasó de ser un all-around, un tipo que hacía de todo, a un tipo que, bueno, que no va a poder ya robar muchas bases, va a dedicarse, me imagino que más que todo, al bateo y a jugar en los jardines de una manera, pues, un poco menos agresiva. ¿Ok? Entonces, bueno, me parece que por ese lado está muy bien ese premio para ¿cómo se llama? Para Ronald Acuña Jr. Claro, De y verdad, es muy bien. que le dijeron así: si tú te robas una base, tienes muchas probabilidades de perder la temporada. Y no robó ninguna base. Yo creo que se mordía la lengua y los labios para evitarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oh, sin duda que sí. Sin Sí. duda que sí. Y ahí te va el primer equipo de del All-MLB Team. Sí, el primero es catcher. Cal Raleigh de Seattle, primera base, Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, segunda base, Ketel Marte de Arizona, shortstop, Bobby Witt Jr. de Kansas City, tercera base, José Ramírez de Cleveland, outfielder, Aaron Judge de New York Yankees, Juan Soto de New York Mets y Julio Rodríguez de Seattle, designated hitter, Shohei Ohtani de Los Ángeles Dodgers. Los starting pitchers tenemos a Paul Skenes de Pittsburgh, Tarik Skubal de Detroit, Garrett Crochet de Boston, Yoshinobu Yamamoto de Dodgers y Max Fry de New York Yankees. Y relevistas, Aroldi Chapman de Boston y Joan Duran de Filadelfia. Y estos Wow, son, sí. eso es un trabuco. Y bueno, y lo otro que quería comentarte es que, justamente hablando de Aroldis Chapman, bueno, tuvo un resurgir en su carrera. Chapman estuvo desahuciado y a punto de irse de gol, porque él tuvo muy mal, o sea, pasó por Yankees, pasó por los Cubs, pasó por los Cincinnati Reds, y no le fue bien, la verdad es que no le fue bien. Pero aquí en los Yankees, pues, agarró un segundo aire y, bueno, tuvo una temporada de ensueño, la verdad, a Aroldis Chapman. Increíble lo que el cubano ha logrado esta temporada. Sí, y yo no me acuerdo quién fue el que dijo: ese jugador está quemado al principio de la temporada. Sí, yo mismo, o sea, Ah. yo. Para mí Chama está quemado, fíjate, el tipo tuvo un segundo aire y me cayó la boca, sí, la verdad, Sí, muy cierto. y es que él dijo: ¿qué? Iván dijo eso, me lo voy a chingar. Sí, señor. Ay, Dios mío, bueno, muy bien, Roberto. Bueno, una buena sección de gol. Bueno, tocamos muchos puntos interesantes y vamos a entrar a comentar sobre los equipos que van a ir a Clásico Mundial, selección por selección, pelotero por pelotero. Obviamente, como les dije anteriormente, vamos a tocar únicamente de este lado del río, o sea, lo que es norte, centro y Sudamérica, incluyendo las Islas del Caribe, obviamente, porque hay equipos también que participa nuevamente. Holanda también participa, y en Centroamérica, pues, tenemos a Panamá, Honduras, que, bueno, y no sé si van a participar en el clásico, pero hay que nombrar a todos esos equipos, ¿no? aunque no tengan peloteros de renombre y sean muy conocidos, pero bueno, mira, están ahí y creo que vale la pena darle un poquitico de movilidad y de nombrarlos y saber qué peloteros son. Ok, entonces bueno, vamos a ponernos Claro. esa tarea y bueno, yo voy a, me comprometo a empezar. Yo creo que pudiésemos hacerlo o sea, de norte a sur, ¿no? Me parece que sería lo más idóneo. Empezar con el norte, bajamos a México, de México bajamos a Honduras, luego bajamos a Panamá y después nos podemos ir así, pues, bajando. Nos vamos en bajada. Me ¿Qué parece muy cómo lo bien. ves? Me parece perfecto. Y antes de decirte lo que pienso de esto, le quiero dar la bienvenida a Luis. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, chavos? Epa. Jóvenes. Hola, oh, Perdón la pobre chavos. tardanza, tuve que hacer algunas actividades de trabajo, mandar ahí una actividad, etcétera, y hasta ahorita pude desocuparme, pero bueno, no los he escuchado hasta ahorita que me conecto, entonces, pues yo los sigo, yo los sigo. ¿Cómo están? Muy Bueno, bien, Luis, muy muchas bien. gracias. Excelente. Bueno, sí. Estábamos, bueno, ya estábamos terminando la sección de béisbol Ajá. y estábamos hablando ya para finalizar. Yo estaba proponiendo que como ahora viene el Clásico Mundial, okay, que va a ser en, me imagino que va a ser en febrero, o sea, va a ser una serie muy corta. Vamos a hacer un análisis de todos los equipos de América. No vamos a meternos ni con Japón ni con Corea ni porque es que son muchos equipos. Y como no conocemos los peloteros de allá de Europa, vamos a trabajar con la parte de Sudamérica, que obviamente aquí es donde tenemos nuestra audiencia es de América. Entonces vamos a dedicarnos a semana a semana trabajar con un equipo, analizar sus jugadores, cuál es el roster, cuál es el cuerpo técnico, para que los vayan conociendo. Y bueno, ya cuando llegue el momento, tenemos ya un bosquejo general de los equipos que están participando en el Clásico Mundial. ¿Cómo te parece? No, súper bien, súper bien. El clásico mundial entonces empieza ¿cuándo? El próximo año. Tengo entendido que en febrero. En febrero, creo, ¿ah? Sí, Febrero, porque sí, ya. seguramente tiene que ser en otro momento que no se empalme con las grandes ligas, porque es el principal semillero de todos los equipos. Claro, y como el MLB comienza los campos de entrenamiento a Ajá. finales de marzo, entonces todos los peloteros convocados tienen que estar presentes en febrero. Todos, lanzadores, jugadores de posición, precisamente para comenzar a entrenar en relación al Clásico Mundial. Entonces, por eso tiene que empezar temprano, precisamente por eso. Ok, perfecto. Pues lo esperaremos con gusto. Ya sabemos que son buenos juegos, partidos y es emocionante. Y pues los norteamericanos o estadounidenses, que son los que se consideran los mejores jugadores o equipos, no han sido los campeones últimamente, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, Sí. vamos a tener algo bien, bien interesante y bueno, vamos a poder analizar y bueno, ver, vamos a ver pues muchos nombres conocidos, otros algo desconocidos, pero bueno, eso es lo interesante, conocer cada roster y qué oportunidad real va a tener en este clásico, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, nada, entonces, no sé, bueno, ya como terminamos la sección, pues seguimos la pauta. Okay, Seguimos con la. perfecto. Bueno, entonces, bueno, de mis noticias tengo que decir solamente, el fin de semana terminó el Campeonato Mundial de Motociclismo en sus tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP. MotoGP, finalmente la carrera se corrió en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, un circuito mítico, un circuito muy, que a los pilotos les gusta mucho. La victoria se la llevó el italiano Marco Bezzecchi con la moto Aprilia, lo que cierra pues una campaña muy buena para él. Terminó tercero en la en la tabla de posiciones, o sea, vino de menos a más y pues bueno, consiguió la victoria del cierre de temporada. Okay, le siguieron Raúl Fernández de Aprilia. Aprilia hizo el 1-2 y cerró el podium el piloto español Dylan Antonio con la escudería Ducati. Ya cierra el campeonato y el día de hoy comenzaron las prácticas, okay, de lo que se da los nuevos pilotos que entran en la categoría. Todas las motos ya modificadas las años 2026. Entonces, los pilotos empiezan a probar las motos, hacer los test, ¿okay? Hacer los tiempos, la prueba de neumáticos. Este año va a haber un cambio en el proveedor de neumáticos. Ya no va a ser más Michelin. Ahora va a ser Pirelli. Va a ser el encargado de ser el proveedor de neumáticos para la MotoGP. Y bueno, esto requiere que los pilotos pues hagan pruebas, hagan test, prueben las motos nuevas y bueno, todo eso pues es parte de lo que ya, sin estar en el 2026, pues ya estamos obviamente trabajando pues ya para lo que sea la venidera campaña. Entonces, por ese lado, ya terminamos el motociclismo y este fin de semana comienzan las próximas tres carreras de Fórmula 1, lo que también va a significar el final de la temporada de Fórmula 1, valga la redundancia. Tendremos el Gran Premio de Las Vegas y de ahí nos iremos para Medio Oriente a terminar la temporada por aquellos lados creo que es Gran Premio de Qatar o de Azerbaiyán, uno de esos dos, para entonces ya ponerle fin a la carrera y bueno, finalmente ver quién va a ser el campeón, si Lando Norris logra mantenerse o si Oscar Piastri es capaz de remontar luego de todas estas nefastas carreras que ha tenido. Y bueno, y Max Verstappen, pues a seguir manteniendo el yugo que tiene con esta gente de la escudería McLaren, muchachos. Eso es lo que tengo por lo que es el deporte de motor. Y por último, pues comentar lo que fue la victoria de Yannick Sinner el día domingo, en una victoria en la final del Mito ATP Master 1000, una final pues obviamente de esas que nos gusta entre Carlitos Alcaraz y Yannick, pues un partido extraordinario donde finalmente se impuso el italiano y sobre el español y bueno, pues maravilloso, o sea, esos partidos de verdad, vale la pena sentarse a verlos porque lo que se vive y la adrenalina que corre en esos juegos, pues es algo indescriptible. Eso es comparado a lo que era Rafael Nadal y Roger Federer en su momento. Era una rivalidad, pues, que eso llenaba los estadios y todo el mundo estaba pendiente de que jugaran nuevamente Federer y Rafael Nadal. Ahora lo mismo está pasando con Jannik Sinner y el jugador español Carlitos Alcaraz, que bueno, tenía una temporada fabulosa, pues ando ganando Grand Slam, ganando hasta 8 títulos. Yannick Sinner se llevó 6 títulos y bueno, fueron los protagonistas de este año 2025. Ese es el comentario, muchachos. Opiniones. Ah, muy bien, pues estamos esperando estas últimas tres carreras. Como bien dices, a ver si repunta y puede dar pelea por lo menos Oscar Piastri, después de que ha tenido un gran año, pero se ha caído en la última etapa de la de pues en sí de las carreras en general. Ojalá ponga esto más parejo y a mí, pues siempre yo le iba a Oscar Piastri, me parece un mejor piloto. Sin embargo, pues ahora sí que Norris ha sido muy, muy equilibrado y pues ahí ha estado todo el año, ¿no? No se le puede reprochar nada si queda campeón. Entonces, pues ya está entre ellos dos, ¿no? Y pues bueno, a disfrutar esas tres carreras que quedan nada más. Así mismo es. Bueno, excelente. Y bueno, ya para cerrar ahora sí mi bloque de noticias, pues quería comentarte justamente que ya están los grupos para el Mundial de Fútbol de 2026, que bueno, no hemos hablado de eso, pero bueno, se va a jugar entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Okay? Eso es muy importante nombrarlo, porque obviamente eso, o sea, ya estamos a las puertas, pues, de este mundial. Y ya están definidas las cabezas de serie para lo que será el sorteo, Luis. Eso va a estar prácticamente ahí, pues, en la mira. Canadá, México, Estados Unidos, las tres cabezas de serie. Sí, fíjate que ahora sí seguí bien estas dos últimas fechas de las eliminatorias y estuvo bien interesante. Primero vamos, bueno, eran grupos de cuatro equipos y calificaban directamente el primer lugar y el segundo lugar pasaba a la siguiente fase, que es una eliminatoria directa para sacar, no me acuerdo si los últimos cuatro o seis equipos. Pero los que calificaron Alemania, Suiza, Escocia, el día de ayer le gana a Dinamarca, necesitaba ganar y estuvo bien bueno el juego, quedaron 4-2, pero iban 2-2 y se estaba acabando el juego y en tiempo de compensación Escocia mete primero un gol y luego el otro, para quedar 4-2, obviamente. Y no, no, una felicidad increíble porque Escocia llevaba, no sé, 5 o 6 mundiales que no va al mundial. Entonces, y sabemos que no es un equipo muy fuerte, pero sí es un equipo histórico, de los primeros que le dieron a este deporte de fuerza, ¿no? Francia, España, Portugal, Países Bajos, si bien hasta ahí no hay ninguna otra sorpresa. Austria, que también es un equipo no muy mediático ni tan fuerte, pero Austria también va a entrar. Noruega, que quedó por arriba de Italia. Italia, recordemos que van creo que 3 mundiales que no va y podría ser el cuarto. ¿Por qué? Porque va a jugar un repechaje o una eliminatoria directa contra pues quien le toque, ¿no? También calificó Bélgica, Inglaterra y Croacia. Esos son los que ya calificaron directamente por parte de Europa. ¿Qué opinas, Iván y Roberto también, si tienes algún comentario? No. Nada, Yo nada. creo que Roberto. Sí. Bueno, sí, bueno, ciertamente. Fíjate que de las 12 cabezas de serie, hablando nuevamente de las cabezas de serie, tenemos que México, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania van a ser los cabezas de serie. ¿Ok? Okay. Y los clasificados al Mundial y el repechaje, que también tenemos que hablar del repechaje. Bueno, esto queda así. ¿Cuántas plazas tiene cada confederación? Asia tiene 8 plazas directas más una para la repesca mundial. La CAF, o sea, la Confederación Africana de Fútbol, tiene 9 plazas directas más una plaza para repechaje. La CONCACAF, que viene siendo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, tiene 6 plazas directas, 3 anfitriones y 3 clasificados en las eliminatorias, más 2 para el repechaje. La CONMEBOL, que es Sudamérica, pues tenía 6 plazas directas y una para el repechaje, que en este caso va a ser el equipo de Bolivia, que es el que va al repechaje. Oceanía tiene una plaza directa más un repechaje, y la UEFA, o sea, Europa, tiene 16 plazas directas. Entonces, ¿qué equipos ya clasificaron? Bueno, México por ser país sede, Estados Unidos por ser país sede y Canadá. Luego vienen Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Inglaterra, Costa de Marfil, Senegal, Croacia, Francia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Austria, que lo nombraste, uno de los países que tenía mucho tiempo sin ir a un mundial. Estos son los países que van por la UEFA. España, Suiza, Inglaterra y Escocia, que también lo mencionaste. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes están clasificados a repechaje? Bueno, Bolivia por la Conmebol, Nueva Caledonia, ¿okay? República del Congo e Irak. ¿Okay? Y los de la UEFA, ¿okay? Que van a repechaje son Irlanda, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Eslovaquia, Gales, Rumanía, Macedonia del Norte, Suecia, Irlanda, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca y Kosovo. ¿Okay? Y ahora, ¿cuáles son las ciudades que van a albergar los partidos del Mundial? Bueno, tenemos Atlanta y Boston. Ahora, yo no sé si serán los mismos estadios donde se juega fútbol americano. Lo desconozco. Yo me imagino que Atlanta será el Mercedes-Benz y el de Boston debe ser Foxborough, porque no hay otro que yo sepa, no sé si tienen un campo de fútbol específico. Luego, van a jugar en Ciudad de México, en Dallas, en Filadelfia, en Guadalajara, en Houston, en Kansas City, en San Francisco, en Los Ángeles, en Miami, en Monterrey, en Nueva York, New Jersey, Seattle, en Toronto y en Vancouver. Entonces, esos son. Ah, bueno, ¿cuáles son los estadios? Bueno, en Toronto, el Toronto Stadium. Uno que se llama BC Place en Vancouver. El Estadio Azteca, por supuesto, que es un icónico de México. El Estadio de Guadalajara, que no sé qué tal será, ustedes me dirán. El Estadio de Monterrey, lo desconozco. Kansas City, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, New York y New Jersey, Philadelphia Stadium, San Francisco Bay Area Stadium y Seattle Stadium. Eso es, señores, cómo se va a jugar el Mundial. ¿Qué Okay. opinas, Luis? Muy bien, pues ya nada más faltan los de repechaje. Sabemos que ahora son 48 selecciones, son demasiadas, Demasiado. pero bueno, ya cuando vamos a despertar a Roberto para ver Cabo Verde contra Bolivia, y que nos dé su análisis profundo de cómo se pararon los equipos, cómo jugaron, quién brilló más, etcétera, ¿no? No, no, pero sí creo que, pues sabemos que Infantino lo que quiere es acaparar más selecciones, y el que mucho aprieta poco abarca. La calidad va a ser menor en los mundiales, aunque sabemos que ya a partir de los 16avos de final, o sea, cuando queden 32 equipos, pues ya es eliminación directa y es cuando se pone bueno en verdad el mundial, ¿no? Claro, porque realmente, y fíjate, va a ser así, pasan los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros. Así se va a, va a ser la, esta va a ser la tónica, ¿no? La regla. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara. Yo me imagino que Roberto va a apoyar a su selección de México y nos va a dar un reporte de cómo va la selección, porque entramos en modo mundial de fútbol, Roberto, y no puedes hacer como el avestruz de enterrar la cabeza. Estamos en tiempo de fútbol y de mundial, he dicho. Lo que vamos a hacer ya cuando estén todos los equipos y esté el mundial jugándose, nos vamos a repartir cuatro grupos por cabeza y vamos a hacer el análisis de todos los partidos para tener bien informados a nuestra audiencia. Y entonces, pues si nos toca, sí, un Senegal contra Corea del Sur, pues ni modo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Además, deberíamos hacer un fantasy de fútbol para ver si Roberto se anima. Y a ver si así Claro, hacemos un. yo siempre me meto a fantasies del mundial, siempre, y no de los gratuitos, de los de lana, para buscar, obviamente. Pero Pero qué, bueno. haces una quiniela, Roberto, y cómo haces para, o sea, cómo analizas para hacer esa quiniela. Ay, pues es muy sencillo. Ave María, dame puntería. Eso nunca falla. Bueno, pero algo, me imagino que algo debes saber de fútbol para poder escoger un equipo, ¿no? Obviamente los equipos grandes. Pero bueno. Muy Así bien, que bueno. y pues bueno, también hablando de fútbol, pues se está desarrollando la Copa Mundial Sub-17 y pues bueno, México después de su victoria en penaltis contra Argentina, pues ya se desfondó y cayó goleada 5-0 por Portugal, ¿no? Lo que termina el sueño de México en la sub-17, que recordemos que en dos ocasiones México ha sido campeón de esta categoría. Ahora, octavos de final, ¿cómo fueron los resultados? Bueno, Burkina Faso le gana en penaltis a Uganda, Italia a Uzbekistán, 5-0 Portugal a México. Brasil en penaltis a Francia, Suiza a Irlanda, Japón a Corea del Norte también en penaltis, Austria 4, Inglaterra 0, Marruecos 3, Mali 2. ¿Cómo quedan los cuartos de final? Austria contra Japón, Italia contra Burkina Faso, Portugal contra Suiza y Marruecos contra Brasil. Estos cuatro juegos se van a jugar este viernes entre las 6:30 de la mañana y las 9:45 de la mañana, Ciudad de México, para que Roberto no se pierda, sobre todo el que empieza a 6:30, Austria contra Japón. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Muy bien. Y ya, pues eso sería en cuanto a fútbol. Y digo, también Venezuela cayó 2-1 con Corea del Norte. Esto en 16avos de final, ¿no? Y pues bueno, eso con respecto al fútbol. Bueno. Yo ya con esto cubro toda la parte de noticias por esta semana. Y bueno, yo creo que ya lo que nos queda, pues, hablar de de la NFL, lo que fue la semana 11. Ya miren cómo ha pasado el tiempo de rápido, señores. Semana 11, parece mentira. Ahora viene la semana esta semana, vamos para ver, la semana de Acción de Gracias es la que viene, ¿cierto? Que Sí, la bueno, próxima semana es eso. con esto marca un hito y ese día de Acción de Gracias tenemos cuatro partidos, no sé cuáles son ahora, pero lo que quería decir con esto es que va volando el año, va volando la temporada, semana 11. Y bueno, ¿qué nos deparó la semana 11? Bueno, hay muchas cosas por comentar de esta alocada semana 11. Bueno, y como es mi costumbre, empezar hablando de los Steelers, porque obviamente es el equipo que ustedes siguen. Hay que hablar de que lamentablemente se lesionaron Rodgers. Tiene, ah, ya va, perdón que se me disparó una, se disparó aquí una. Okay. Se lesionaron Rodgers. Una lesión que no va a requerir de cirugía, según comentó Mike Tomlin. Estuve leyendo una entrevista que le hicieron. Pero bueno, volvemos a Mason Rule, muchachos. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo se pone la? Pues bueno, Mason Rudolph jugó bien, jugó tranquilo, fue lo que yo percibí. Tuvo buenos números, porque bueno, Rodgers tuvo a final de cuentas 116 yardas, un touchdown. Rudolph tuvo 127 yardas, un touchdown, con 12 de 16. intentos, 12 completos de 16 intentos, lo que dice o da un 20, un 75% de completos. Esto habla muy bien, pero pues bueno, hay que pensar que Rudolph entró con el marcador a favor y con una defensiva de Cincinnati, que es de las peores de la liga. Y pues bueno, fue un buen triunfo de los Steelers. Ahora, afortunadamente Rodgers se lesionó la mano izquierda, no la derecha, porque eso sí lo hubiera dejado fuera o al menos 2 o 3 juegos, pero fue la mano izquierda, por lo que estos días de recuperación sí le van a permitir estar en el siguiente juego. Yo sigo creyendo que Rodgers es un mejor jugador, a pesar de sus 41 años, que Rudolph. Rudolph es un buen sustituto. Y recordemos que el año pasado estuvo en Tennessee, y en Tennessee igual fue sustituto e incluso llegó a abrir 1 o 2 juegos, pero incluso lo dejaron libre. Es decir, si en Tennessee no la armas, pues bueno, es porque en verdad eres sustituto, ¿no? Y creo que en Pittsburgh está bien acomodado, Tomlin lo conoce bien, todo el equipo lo conoce bien, y creo que para estos momentos hace buena labor y tiene una buena función, no para ser titular. Entonces yo sí espero que Rodgers regrese el siguiente juego. ¿Tú, Robert, viste algo del partido o del desempeño de estos dos corebacks? No, la verdad no vi no vi ese partido de votos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Inclusive, si tú ves un touchdown por parte de Rudolph y ves uno por parte de Rodgers, se nota la calidad. O sea, se nota por qué Rodgers es uno de los mejores quarterbacks que ha tenido la liga. Y totalmente de acuerdo porque Rudolph es y siempre será un quarterback segundo. Así fue contratado o fue drafteado en su momento para ser un backup de Roethlisberger. Entonces sí, no voy más para allá. Ahora, lo único que sí es, puede ser que Rodgers tenga 41 años de edad, pero ¿qué madrizas le están metiendo? O sea, no sé si en Green Bay sufría tantos golpes como lo está teniendo ahorita, porque una cosa es recibir un golpe a los 25 y otra muy distinta a los 41. Sí, bueno, yo creo que la línea ofensiva de los Steelers es de medio pelo. Hay días que juega mejor, pero sí lo han golpeado. No lo han golpeado tan fuerte, pero sí lo han estado golpeando continuamente. Y esperemos que no lo saquen o lo lastimen fuerte en una de esas, ¿no? Bien, los Steelers, hubo dos touchdowns de la defensiva, por eso tan amplio el marcador, 34-12, y creo que necesitaban esta victoria, les da confianza, y ahora van a tener un muy buen juego contra Chicago. Chicago, increíblemente, creo que va de líder de su división. Ya no lo podemos dar como un equipo chico. Creo que le puede ganar a quien sea, pero puede perder con quien sea. Entonces, mucho va a ser como salen los Steelers en este juego contra Chicago. Por otra parte, pues bueno, los Patriotas 9-2 van de líderes, no solo de su división, sino también de la Liga Americana, y están jugando muy bien. Han tenido un calendario cómodo, sí, pero han Sí. sabido salir adelante y llevan 7 victorias, o ¿cuántas victorias iban? ¿Llevan consecutivas? Sí, tienen un récord de 9-2, tienen 7 victorias seguidas. Wow. Pues sí. Consecutivas, sí. Sí, vale la pena darle seguimiento. Yo lo que les decía la semana pasada, a mí Drake May me está convenciendo realmente. Y va a ser un gran quarterback que va a durar, digo, si no se lesiona o no pasa algo de esa algo desagradable, va a ser uno de los mejores quarterbacks en los siguientes 5 o 10 años. Entonces, qué afortunados Fíjate, son sí, los fíjate Patriotas. que yo tenía un poquito de temor con esa dupla ahí con Josh McDaniels como coordinador ofensivo, porque bueno, se hablaban muchísimas cosas, ¿no? McDaniels tuvo un proceso interesante cuando estuvo Tom Brady y Belichick, y se conoce todo el sistema, y con un Braver que ha hecho un trabajo extraordinario como head coach. Efectivamente, pues bueno, se han conseguido cosas importantes. Yo creo que para este año lo principal era, el objetivo era pasar la postemporada. Obviamente no creo que pueda ser un equipo contendor, pero ya pasada la temporada indica que el equipo va por buen camino y hay que esperar, pues hay que seguir desarrollando, hay que seguir de repente consiguiendo piezas interesantes que puedan ayudar más al equipo, ¿no? Pero vamos bien, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Fíjate que, Iván, yo creo que algo que no vemos y que realmente es muy importante es que cuando tienes un head coach bueno que motiva a los jugadores, que los potencia, pero en este caso Mike Vrabel, él fue jugador de Patriotas, antes fue de los Steelers, por cierto. Obviamente entiende qué es lo que pasa, entiende tu jugador qué es lo que sufres, qué entrenamiento necesitas tener. O sea, hizo un equipo bueno, o sea, aprovechó la infraestructura propia de Patriots, que él bien conocía, porque jugó varios años ahí y ganó varios Super Bowls, pero esa es, yo creo, una parte muy importante. ¿Cómo se llamaba el entrenador anterior de Patriotas, que también fue jugador? Jaron Mayo. Jaron Gracias. Mayo. Fíjate la diferencia. Dos jugadores de Patriotas. Uno no la hizo bien y otro la hizo de maravilla. No sé cuáles sean los factores por los cuales Vrabel lo está haciendo mucho mejor, pero eso es lo que necesitaba Patriotas. O sea, necesitaba alguien. Yo creo que con furia, con garra, con conocimiento del juego y, más importante aún, con reconocimiento de las fortalezas y debilidades de cada uno de tus jugadores para poder echar a andar esto. Sí, no, y que se ve que es un camerino que está cohesionado, o sea, se ve cohesionado el camerino. Y bueno, ahí tienes para muestra un botón. Stephon Diggs era un tipo que estaba prácticamente en su fase final. Y mira, se ha convertido en la clave, o sea, en la pieza número uno de este equipo ahorita, que no tiene un receptor de renombre, es cierto. Pero bueno, mira, 106 yardas, 9 recepciones, se ha convertido en la válvula de escape para Drake May, y acompañado por, bueno, pues está lesionado, Keyshawn Boutte, uno, está un apellido Hamilton, y se me escapa otro. O sea, no hay grandes nombres, pero bueno, se está haciendo el trabajo, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Ahora, yo quiero hablar de algo aquí que yo no, yo creo que ustedes me expliquen, yo no puedo entender esto. ¿Cómo el equipo de Búfalo pierde con un equipo como Miami, humillado prácticamente, y luego este equipo se transforma y le gana 44 a 32 a los Buccaneers, que es muchísimo más equipo que el equipo de Miami? Y cualquiera que, o sea, yo vi esto y dije, wow, esto parecería que fuera una cuestión de apuestas, o que fuera una cuestión de casinos, porque es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido para mí lo que sucedió. O sea, yo creo que ustedes me expliquen y me den su punto de vista, cómo es posible que los Bills hayan tenido esa ambigüedad, o sea, de lo mediocre a lo grande. Yo creo que aquí hay una cosa que no estás viendo, Iván, y es que Bills y Miami están en la misma división y los partidos de división siempre son difíciles. No te digo que no te digo que con un Cleveland Pittsburgh, Cleveland a lo mejor tiene oportunidad de ganar, pero siempre se la hace cardíaca a los Steelers. Yo creo que es lo que le pasó a Buffalo en este sentido, porque vamos a hacerlo, un análisis. Bills y Miami se enfrentan dos veces al año. Y yo creo que también hay un componente probablemente no sé si de algún bono respecto de la organización de Miami, o haya algo, un factor intrínseco que haga que digan, vamos a ganarles. O siempre nos toman la medida o dicen que son nuestros papás. Pues vamos a hacer algo al respecto. Yo siempre digo que los partidos de división son los más perros, indiscutible. Luis, ¿tú opinas? Sí. Sí, coincido con lo que comentas, Roberto. A mí me cuesta a veces trabajo creer que todo el equipo se ponga a punto. En esto que dices, Iván, de que una cuestión de apuestas, de casinos, que todo, primero, ¿quién da el pitazo y a quién? ¿No? O sea, animo que todo el equipo se ponga de acuerdo, sí, vamos a jugar mal y vamos a perder. Creo que en esta ocasión coincidieron, pues que tal vez fue el peor juego de Josh Allen desde que era novato y salió inspirado Devon Achane o Achane o como les guste pronunciarlo. Y con lo que dicen, ¿no? Que son juegos divisionales y quieran o no los coaches conocen a los contrincantes. Entonces, es de llamar la atención, pero pues bueno, sucede una vez cada 50 juegos o algo así, no sé cuánto, ¿no? Ahora, esta temporada en particular ha sido extremadamente equilibrada, compleja. No hay nadie que digas, wow, este es el equipo a vencer. Sí, yo siento que hay dos equipos muy fuertes, pero están en la nacional, ¿no? Que son Filadelfia y los Rams. Para mí son los dos mejores equipos en este momento. Y de la americana, si bien hay tres equipos con 9-2 y 8-2, ninguno me convence al 100, ¿no? Y yo aquí les hago una primera pregunta. Si hoy empezaran playoffs, quedarían afuera los Chiefs de Kansas City y quedarían afuera los Leones de Detroit. ¿Cuál sería cómo se dice? El mayor fracaso de estos dos equipos, cuál que no calificaran. Digo, yo creo que sí va a calificar Detroit, Kansas City ya no lo sé, pero si hoy terminara y no calificara ninguno de los dos como están, ¿quién sería un mayor fracaso, Detroit o Kansas City? No, Kansas City porque tienen a Patrick Mahomes, porque ya está, o sea, sin duda, o sea, ellos tienen a Mahomes, ese sería la hecatombe. Porque de Jared Goff no me extraña nada. Jared Goff es un bluff. O sea, Jared Goff, si el ataque terrestre fracasa, o sea, logran pararlo, Jared Goff no es capaz de sacar el equipo adelante. Y quedó demostrado en el partido contra Eagles. Fue un partido cerrado. Las dos defensas estuvieron muy buenas. De hecho, que el partido quedó 16 a 9, creo. Pero Jared Goff no resuelve. Jared Goff, sabemos que es un tipo que no resuelve. Entonces, no me extrañaría que pudieran quedar afuera. Pero yo creo que la mayor sorpresa sería que Kansas City no pasara. ¿Okay? Por lo que Yo, representa acá. perdón, yo pienso lo contrario, Iván. O sea, entiendo En tu punto serio. de vista respecto a Mahomes, respecto a Andy Reid, pero Kansas City ha sido diezmado en los últimos años. No nada más la salida de, no sé más, de Mariano, Hill. Sí. Y otros jugadores y entre veteranos que se retiran y entre cambios, o sea, como que se le ha acabado la gasolina. Pero yo creo que el impacto más fuerte es con Detroit, porque el año pasado era favorito para meterse al Super Bowl y se quedó sin coaches. Y tienes ahí el talento. O sea, yo vi el partido de Filadelfia contra Detroit este domingo. Gran partido de defensa, pero y para esto me sumo a tu comentario, Jared Goff. Fíjate, Iván, no sé si sepas por qué Jared Goff fue cambiado de Rams a Detroit, obviamente Stafford de Detroit a Rams. En el punto de Jared Goff era porque Sean McVay estaba harto, así, de que Jared Goff no leía las defensivas, que es una parte esencial de cualquier quarterback profesional. Tú necesitas saber dónde viene el disparo, tú necesitas saber si va a haber cobertura hacia el receptor que le empiezas a lanzar el balón y tienes que hacer el cambio para que la jugada pues sea positiva y obtengas el mayor valor posible. Hoy en día Jared Goff sigue sin leer las defensivas. Inclusive, mira, Sean McVay. Ves que los jugadores o los equipos, perdón, tienen 40 segundos para sacar la jugada. Máximo hasta 15 segundos antes de que finalice la jugada, Sean McVay tenía la oportunidad de decirle a Jared Goff, oye, disparo por el 53, oye, ve el, no sé, el 94, va a ser un tapa to way click, no sé, algo así. Y yo creo que eso es algo que los coaches hoy en día, el coordinador ofensivo de Detroit no ha podido hacer. Y el anterior sí lo había podido hacer, sí había podido hacer que Jared Goff cambiara. Para mí, Detroit es el que más pierde. Interesante. Ajá. Aún así, yo creo que Detroit va a resurgir. A mí lo que más me preocupa de Detroit no es tanto Jared Goff, es Dan Campbell. Es un viejito testarudo, no, no es tan viejito, pero es como si fuera un viejito testarudo que se muere con la suya y a veces no. Por ejemplo, en este juego estaba a 10 puntos de distancia de Filadelfia, cuarta y gol en la yarda 5. Se la juega en vez de asegurar un gol de campo y estás nada más a una anotación. De todas formas vas a necesitar los dos, una anotación y un gol de campo. Pero si no lo haces, pues sigues a 10, que fue lo que pasó, ¿no? Y ya no se pudieron recuperar. Entonces, a mí me preocupa Dan Campbell y su, ay, yo me muero con la mía y siempre me la voy a jugar y cuarta y 21 y no importa, casi, casi, ¿no? Eso me preocupa. Me gusta mucho la energía que le inyecta, el ambiente que pone Dan Campbell, pero sí en la toma de decisiones, yo espero que aprenda, porque no es de este año, lleva los 3, 4 años recientes, pues tomando decisiones que a veces han perjudicado. Yo estoy seguro que algunas veces le ha funcionado, pero le ha perjudicado más de las que le ha funcionado, ¿no? Bueno, te digo, el año Sí, pasado le vas. funcionó, el año pasado sí le funcionó bastantes veces, pero no siempre vas a tener la misma suerte. Y de paso, o sea, para que te funcione, tienes que tener un quarterback con las pilas muy bien puestas, un tipo que está seguro, que sepa lo que está haciendo y de verdad, Jared Goff es un pecho frío, es un tipo que no tiene, o sea, carece de actitud. ¿Ok? Y como dice Roberto, si el tipo no lee las defensivas, bueno, eso es una gran desventaja, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Detroit tiene un plantel muy bueno, tiene una ofensiva extraordinaria, tiene dos buenos corredores, tiene dos buenos alas cerradas, tiene a Amon-Ra St. Brown, tiene al otro que se llama, que es apellido Williams, no recuerdo el nombre, Williams. Y bueno, y tiene una buena defensiva, tiene cuenta con Aidan Hutchinson, que es un salvaje. Yo comparo a Aidan Hutchinson con Max Crosby, es ese tipo, pues un tipo rudo. que están siempre encima del mariscal haciendo, metiendo presión. O sea, el equipo está bueno el equipo, pero la y el pecho frío de Jared Goff, pues bueno, eso es una lo que llaman una tormenta perfecta. Yo creo que si tú tuviese un buen mariscal de campo, otro gallo cantaría. Pero bueno, y no, y de paso, mi equipo me cae muy bien. Un equipo me gustan sus jugadores, pues. Jahmyr Gibbs, me gusta Montgomery. Bueno, está muy bien balanceado. Pero bueno, lamentablemente, nada es perfecto en la vida, señores. Nada es perfecto. De acuerdo. Y bueno, de resto, demás partidos, pues no, ninguno que me. O sea, que sea digno de destacar. Bueno, Rams han sido muy buenos sobre Seattle, que bueno, ahí vimos un Sam Darnold con cuatro intercepciones. Es lo que yo les dije, muchachos. No se ilusionen con Seahawks, porque Sam Darnold en cualquier momento se le sale Sam Darnold. O sea, Sam Darnold es Sam Darnold. Y si no la hace ahorita, la va a hacer después. Fíjense, con cuatro intercepciones. Aún así perdieron por 3 puntos. O sea, estuvo bien cerrado el partido. Y bueno, obviamente el otro partido, Broncos contra Chiefs, estuvo buenísimo. No sé si lo vieron. Se decidió por un gol de campo. Y el partido, de verdad, el partido estuvo muy, muy, muy emocionante. No sé si lo pudieron ver. Como que no. No. Ok. Pero ahí se los dejo. Bueno, Bien. esta semana descansaron los Colts y los Saints, para que sepan. Sí, y creo que ya es la última semana donde descansan, ¿no? Creo que sí, creo que sí, porque, a ver, No, todavía. no. Ah, todavía. Descansan Broncos, Dolphins, Chargers y Commanders. Ah, okay, sí. Exacto. Entonces, ya en la semana 12, rápidamente ya para concluir, los partidos que me parece que pueden ser buenos. Steelers viajando a Chicago, mejor dicho, los Bears recibiendo a los Steelers, me parece que va a ser un partido bueno. A pesar de no tener a Aaron Rodgers, pues va a ser, creo que, un partido entre dos muy buenos equipos. El partido entre Vikings y Packers, me parece que es un partido interesante. Después tenemos el partido Colts viene de semana de descanso y hay que ver si Daniel Jones puede con la defensiva de los Chiefs. Creo que va a ser un partido que hay que ver. Creo que más, bueno, y otro partido que me parece interesante es el de Buccaneers visitando el Inglewood, el SoFi Stadium en Los Ángeles. Me parece que va a ser un partido interesante. No digo el de Eagles contra Cowboys, porque no creo que puedan los Cowboys ganar el equipo de los Eagles, aunque jueguen en casa. Creo que Eagles es el mejor equipo que el equipo de Dallas. Así que bueno, esos son los partidos, señores, que me parecen más interesantes. No sé qué opinan ustedes. Sí, y creo que ahorita, si pensamos, hay varios equipos que están a punto de llegar a marca ganadora de 2 dígitos. Entonces, este es el momento en el que equipos se van a diferenciar de otros y probablemente van a definir ya su rumbo para los playoffs. Así es. Sí, y pues bueno, yo creo que va a seguir habiendo sorpresas. Este juego de Buffalo en Houston es bastante engañoso para Buffalo porque visitan a Houston y Houston es una de las mejores defensivas. Y es este jueves, ¿no? Que es con el que abre. Y bueno, vamos a ver qué sorpresas se dan hasta el momento, ¿no? Y bueno, por otro lado, hablar un poquito de los líderes en estadísticas. Justamente Drake May es el líder en yardas, el líder pasador, con 2.836 yardas. Jonathan Taylor, 1.139 yardas. Él ya rompió la marca de las 1.000 yardas. Es el único y en 10 juegos. lo que Okay. está hablando, que son 113 yardas por juego. Pero recordemos que además, una de las cosas más impresionantes es que lleva 5 juegos con 3 touchdowns. Entonces, está llevándose la liga en esta ocasión y no hay que dejar de ver a Jonathan Taylor porque efectivamente da un gran espectáculo, ¿no? Jared Cook Oye, de y Buffalo. perdón que Sí. te interrumpa, perdón que te Gracias. interrumpa, Luis. El que ha estado silenciado ha sido, que no lo veo aquí en esta lista, ha sido Saquon Barkley. Se Ajá. cayó, pero brutalmente este año se ha caído. O sea, no ha sido Sí. factor. Lleva 662 yardas en 10 juegos, lo que es un promedio de 66 yardas, o sea, casi la mitad de lo que está corriendo Jonathan Taylor. Y sí, efectivamente. Ahora, hay otro jugador que también está dando mucho de qué hablar como receptor, que es Jackson Smith and Njigba No, ese es de un demonio. Seattle. Ese es un demonio. 1146 yardas. Es el único que Wow. ha pasado las 1000 yardas. Y Robert, para nuestra decepción, el que va en segundo lugar en yardas es George Pickens de Dallas, con 908 yardas. Está teniendo unos juegazos. Ayer jugó muy bien, tuvo creo que 144 yardas, un touchdown. Es que es un gran receptor. El problema es que en Pittsburgh, uno, no tenía quien le lanzara. Dos, el sistema de juego no es favorable a los receptores. Tres, sigue siendo medio berrinchudo, pero en Pittsburgh pues era un berrinchudo de que si no le lanzaban se ponía a echar bronca y demás, ¿no? Mira, más yardas que Chase, más yardas que Nacua, más yardas que Drake London, en segundo lugar Pickens. Sí, señor. Sí, aunque George Pickens tiene también esos números porque CeeDee Lamb estuvo lesionado un número de partidos. Entonces él era el receptor número uno y se mantuvo como el número uno después de que CeeDee Lamb regresara. Bueno, Oye. nominalmente por lo menos no. CeeDee Lamb sigue siendo el uno y el más importante, pero pues sí, está teniendo una gran temporada. Y bueno, perdón, ibas a decir algo, Iván. Sí, ¿quién tiene el fantasy a Jonathan Taylor? Roberto. No, yo no. No, yo estaría tengo la alegría. Yo Ay, no tú, lo tengo Luis. en ninguna liga, pero sí tengo como en tres ligas a Pickens y en otras tres ligas a Jackson Smith y Jimba. Entonces, por la parte de receptores me ha ido muy bien, pero por corredores no. Okay. Muy bien. Y bueno, nada más para terminar, más capturas, Myles Garrett con 15 capturas de mariscal de campo, intercepciones, Kevin Byard de Chicago tiene 5 intercepciones, tacleadas, Jordan Brooks de Miami, 125 tacleadas, y son como los líderes más importantes. Y Bobby Wagner también está metido en esa lista. Seguro, no deja de estarlo a pesar de la edad. Sí, señor. Sí, en Bueno. segundo está Bobby Wagner, 107 yardas, digo, tacleadas. Claro, Muy bien. sí. Este jugador que es bonito, tremendo jugador y 9.5 sacks ha sido determinante para el equipo también de Broncos. Ha hecho un trabajo muy bueno. Muy bueno. Totalmente de acuerdo, es un gran linebacker y presiona muy bien al quarterback. No, es que la defensiva de Denver es la número uno. Realmente está, es por eso que tienen ese récord, porque a mí no me convence Bonix. Bonix puede no jugar durante tres cuartos y en el cuarto cuarto a podido sacar los juegos, pero no siempre lo va a poder hacer. Es la defensiva quien los tiene ahí. No, pero el tipo es aguerrido, el Bonix, ese tipo es aguerrido y se la juega y corre, ¿sabes? A lo mejor no es muy, a lo mejor no es un dotado, pero el tipo le pone. Eso sí. Muy Bien. bien. Bueno, señores, yo con esto creo que estamos listos por esta semana. No sé qué les parece. Yo creo que con todo lo expuesto, pues hemos tenido un programa redondo y no nos queda sino, pues, esperar la semana 12 a ver qué nos depara para entonces, pues, arrancar en pleno. Ya como les venía diciendo, pues, se nos van acabando las disciplinas, pero la semana que viene tenemos Fórmula 1, como estaremos comentando lo sucedido en la Fórmula 1, más en todo lo que aconteció y acontece, y a lo mejor tendremos ya noticias de la agencia libre, a lo mejor ya habrán contrataciones, habrán llegado a algunos acuerdos, vamos a ver qué sucede. Así que bueno, por mi parte, señores, yo pues me despido agradeciéndoles por su participación, igual con la audiencia por seguirnos semana a semana, y bueno, nada, pues lo dejo para la despedida. Roberto. Ay, yo, pues bien, y Luis cierra, entonces. Okay. Bueno, pues agradecerle mucho a nuestra audiencia que nos haya escuchado. Por favor, compartan nuestro podcast que siempre nos ayuda y déjenos una calificación. Y bueno, pues será Luis el que cierre el podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo llegué tarde, pero aquí estuve y me dio mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes. Creo que había bastante información y pues esperar a que se siga desarrollando el deporte en general y la NFL, que es lo que más ahorita nos atrapa. En particular, ¿no? Que estén muy bien, que tengan excelente semana y nos vemos la siguiente. Porque sí. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye.